Bueno, y han pasado los coritos ya, y están esperando los coritos. Que Dios nos bendiga. Bien, vamos entonces a pasar a la exhortación de la palabra. Bien, ha estado bonito, hermano. Amén. Ha estado bonito. Hermano, el entusiasmo y el deseo que le pongamos de alabar al Señor. Así es, Señor. Usted bien sabe que hemos leído los hermanos que estén en la casa, ¿no es cierto?, o en el trabajo, viéndolo por las redes sociales, hemos leído en Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Es un extracto de San Marcos que nos habla acerca de las cosas ocultas, de juicio y tantas cosas. Bien, vamos a pedir al Señor que nos revista de su gracia, para que podamos conversar un ratito de la palabra del Señor. Algo nos tiene preparado el Señor. Mire que la palabra de Dios nunca está de más y siempre tiene un propósito para nosotros. Bendito el Señor. Usted sabía que al Señor Jesucristo había mucha gente que lo perseguía, pero una de esas personas, o sea, uno de los grupos que lo perseguían eran los fariseos, que eran, como decirlo así para que lo entienda bien, era como un partido político, pero no se dedicaban a la política, sino se dedicaban a la religión. Era como un partido religioso. Entonces, los fariseos eran los que más hacían la guerra al Señor, pero ellos en su corazón habían cosas ocultas, porque ellos se creían, ¿no es cierto?, especiales, se creían los que estaban autorizados de parte de Dios para dirigirse al pueblo. Entonces, que viniera otro, ¿me entiende?, que se robara la atención de ellos, ya les empezó a descoser, ¿no es cierto?, por dentro. Entonces, ese odio que estaba por dentro, esa amargura que les empezó a embargar, empezó a salirle por los poros, ¿me entiende? Les empezó a salir hacia afuera. Entonces era evidente lo mal que se ponían a la sola presencia de este nuevo profeta, de este aparecido según ellos, que era el Señor. ¿Entiende? Y la agarraron mala de solo escucharla. Ya se les atravesó y ya no hubo caso. Entonces el Señor, que conocía a estas personas, les habla acerca de algo importante. Había mucha gente que todos los días le escuchaba, pero el Señor lo único que quería es que las personas conocieran al Señor y se entregaran a Él sus vidas, para el Señor poder hacer algo dentro de ellos, cambiarle su corazón, cambiarle su forma de pensar, cambiarle sus intenciones, dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas para poder servirle. Pero los fariseos no había caso. Ellos, por nada del mundo, según ellos, se dejaban manipular, porque decían que el Señor era un manipulador, era un embaucador, era un mentiroso que venía a engañar a la gente. Bendito el Señor. Entonces les habla acerca de este pasaje, ¿entiende? Previo al pasaje que hemos leído y que vamos a conversar, les había hablado acerca de la parábola del sembrador. Cómo el Señor, hablando y predicando, estaba esparciendo la semilla y lo que la palabra de Dios producía en cada corazón. Algo que sucede por dentro, que no vemos, pero Dios sí lo ve. Y como Dios ve lo que pasa dentro del corazón, es que habla acerca del pasaje que vamos a leer a continuación. Dice de que parte diciéndoles el Señor que cuando tenemos una luz, hoy día tenemos ampolletas, no podemos poner las ampolletas, ¿no es cierto?, en el suelo para que alumbren, a menos que sea una pista de aterrizaje, ya, eso es otra cosa. Pero si no es una pista de aterrizaje, estamos en la casa, no podemos poner la ampolleta en el suelo. Haga la prueba, esté en su casa con una vela, póngalo en el suelo, no le alumbra nada, le alumbra el puro pedacito ahí nomás. Pero si levanta la vela hacia arriba, va a ver como alumbra. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con las ampolletas. Entonces el Señor dijo, no se pone una luz debajo de un almud. Un almud, para que usted sepa, es una cajita de madera que sirve para las medidas. Aquí dice lo gráfico. antiguamente, no sé si vivían, todavía existen, se trabajaba mucho con las puruñas. No sé si se acuerda usted. Y metían la puruña y decían, esto decía mi abuelo, metían la puruña en la azúcar, decía, aquí tenemos 5 kilos. Y le decía, oye, la yo estaba justo, tenía la medida de la mano ya, ya sabían la medida de la puruña. El almud era similar, era una cajita de madera de unos 24, 25, 26 centímetros y de 12 centímetros de alto, y eso le hacía una cantidad, ¿entiendes? Si le echaba agua, por ejemplo, lo que estaba sellado, le hacía 5 litros de líquido. Si le echaba, por ejemplo, poroto, le hacía 4 o 5 kilos. O le echaba cualquier otro tipo de maíz o grano, le hacía una medida. Y eso les ayudaba para el comercio. Entonces esa cajita era tan útil, ¿entiendes? Como hoy día tenemos las dueñas de casa, en su hogar tienen una pesa, ¿no es cierto? Pequeñita o más grande, una pesita para cuando van a comprar ahí los 5 kilos por otro, llegan a la casa, lo pesan, ¡ah! ¡Oh! Me jodieron en medio de aquí. ¿Ah? Ahí una dueña de casa. Entonces ellos no tenían pesa, pero tenían esas cajitas que se llamaban almud. Y esas cajitas era como un utensilio de cocina que se ocupaba todo el tiempo. Podían pasar años y ahí estaba la cajita de madera. Entonces era algo habitual en los hogares de los judíos. Y el Señor toma, ¿no es cierto?, en cuenta esta cajita y le dice, nadie pone una luz debajo de un almud. Hoy día podríamos decir, nadie pone una linterna o una vela debajo de una caja de cartón, porque hoy día existe el cartón, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es el propósito? Que la luz tiene que alumbrar. No podemos tenerla debajo para que esté en oculto, porque tiene que alumbrar. Y al respecto, el Señor les dice a todos los que estaban ahí que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo se va a saber. Todo en alguna oportunidad tiene que salir a la luz. ¿Qué le parece? ¿A ver, me equivoco o no me equivoco? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Incluso, fíjese, se me ocurre, ¿no?, que en otros países, no sé si en México parece que hay unos visitos que usted apaga la luz y salen los visitos. Prende la luz y se esconden los visitos. No sé si serán las cucarachas. Las luciérnagas. No, pero son unos visitos negritos. Ahí andan en la muralla, las cucarachas, ¿no? ¿Y barata? Lo mismo. Sí, es que ya en México son más caras, pero... Por eso no se llaman baratas. Cucaracha. Entonces, claro, no hay nada que no haya de salir a la luz. Y el Señor les prácticamente les amenaza con estas palabras. Cuidado, fariseos. No hay nada que no vaya a salir a la luz. Todo se va a saber en alguna oportunidad. Se imagina usted, vámonos, ¿no es cierto?, al futuro. De ahí nos vamos a ir al pasado, al Antiguo Testamento. Vámonos al futuro. ¿Ah? Las personas que no entraron al tribunal de Cristo y que no están en el reino de los cielos van a tener que enfrentar otro tribunal, que es el tribunal del gran trono blanco, donde todas las personas del mundo del año 2022, 2023 y 2021 y para atrás, y seguimos por toda la edad, hasta allá, hasta Noé, todas las personas van a tener que presentarse delante de Dios. ¿Se imagina las personas que lleguen ahí pensando que tienen un buen comportamiento, que hicieron el bien? Pero si hoy día nosotros tenemos una pantalla, ¿no es cierto?, donde mostramos cómo se usted puede leer, allá en el cielo están todas las tecnologías. Nadie va a poder mentir y decir yo no hice tal cosa, porque todo está registrado. Existe el libro de las obras, existe el libro de las obras, donde está todo escrito, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, incluso nuestros pensamientos, todo está ahí. Y cuando usted le muestre, nosotros no nos vamos a mostrar si estamos en el cielo, pero estaremos a donde estarán los hijos del Señor. Dice que estarán sentados en tronos porque nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Qué le parece? ¿Dónde le gustaría estar a usted? ¿Sentado en el trono del juez? ¿O al otro lado ¿dónde vamos a ser enjuiciados? ¿Cuántas personas no se van a presentar con cuello y corbata ahí, no es cierto? Delante del trono blanco, argumentando de que son buenas personas. Y Dios les va a poner ahí, ¿no es cierto?, una pantalla donde se va a mostrar todo. Todo se va a mostrar. Desde niño, todo lo que hicieron, las maldades, las cosas ocultas, las infidelidades matrimoniales, todo se va a mostrar. Los robos, los hurtos, los engaños, todo se va a mostrar. A nadie le gustaría estar ahí. Yo prefiero irme con el Señor, porque Señor, algunos no entienden esto. Podemos ser los más malos del universo, pero cuando nos encontramos con el Señor dice de que borra esos pecados y los limpia, dice, y nunca más me voy a acordar de esos pecados. Pero de aquí para adelante no peques más y sirva al Señor. De ahí tenemos que cuidarnos para no pecar, porque hay que ver que cuando estemos en el juicio de trono blanco nos va a llegar un apretón también. Hay que tener cuidado. Hay que servir al Señor. Quiero contarle ahora, vamos al Antiguo Testamento. Quiero contarle acerca de cosas que estuvieron ocultas y que nadie puede engañar a Dios. Lo hemos hablado hartas veces, pero vamos a mencionarlo de nuevo. Josué mandó un grupo de hermanos, eran hermanos en el fondo. Una de las tribus de Israel mandó a 3.000 personas de una de las tribus de Israel a conquistar un lugar que estaba cerquita. Y resulta de que los otros, que eran poquitos, eran como 1.000, le dieron la tremenda tanda a estos 3.000. Y Israel volvió con la cola entre las piernas, tuvieron que arrancarse, porque el pueblo pequeño que había ahí casi los elimina. Y se empezó a saber para todas partes que Israel había sido derrotado. Entonces Josué va delante de la presencia de Dios, ya había muerto Moisés, y se arrodilla y se derrama: Señor, ¿por qué nos entregaste en las manos de estos moabitas? ¿Por qué nos entregaste en las manos de estos que no te conocen? ¿Por qué nos humillaste de esa manera? Y el Señor le responde: mira, el pueblo ha pecado y ha hecho anatema, ha incurrido en maldición, y por eso es que está débil el pueblo y no puede ganar la batalla. Así que a Josué le dio, ¿no es cierto?, toda la tontera, y fue rápidamente, congregó a todo el pueblo y dijo: aquí Jehová dijo que alguien cometió un pecado, así que vamos a ver quién es. Y los hizo formarse a todas las tiendas delante de él y empezaron a echar suerte. Y resulta de que la suerte cayó de las 12 tribus, cayó en una tribu que era la tribu de Judá. Después fueron más allá. Vamos a buscar la familia de Sem. No me acuerdo cómo se llamaba. Busquémoslo al tiro, porque uno tiene la memoria frágil. Cuando la memoria es frágil, vamos a buscar Josué capítulo 7. Entonces, el pecado de Acán. Entonces dice de que congregó a todas las de la tribu de Judá, a todas las familias de Sena. De la familia de Sena sacaron a la casa de Sabdi, y de la casa de Sabdi buscaron a uno de los hijos, una familia que eran los hijos de Canre, y de Canre buscaron entre todos y encontraron a Acán. Y Acán estuvo delante de Josué, y Josué, ya que lo vio ahí, le dijo: dime, alaba a Jehová, engrandécelo, alábalo, pero no me ocultes nada. Dime qué es lo que pasó. Y él, no sé, tú fue ahí y le dijo todo lo que había hecho. Bueno, el pueblo tenía una orden: al derrotar a todos los ejércitos contrarios y enemigos que habían ofendido al Señor, nada tenían que tomar, nada. Nada de lo que estaba ahí iban a tomar, solamente algunos animales para el sacrificio de Jehová, porque esa era la orden del Señor. Pero este hombre había tomado, ¿no es cierto?, una mantita, ¿no es cierto?, bonita, que estaba ahí, y había visto un poquito de oro, un lingote de oro, lo agarró, se lo echó al bolsillo. Había visto unos poquitos montones de plata, lo agarró, se lo echó a otro bolsillo, ¿no es cierto?, y se puso la manta encima como que era de él, y se fue para allá. Y después, cuando llegó a su tienda, lo escondió debajo de la tienda, recuerden que andaban en carpa, y lo escondió bien escondido, y nadie lo vio excepto el Señor. Y cuando él confesó esto, fue terrible porque toda esa familia tuvo que ser sacrificada porque habían cometido maldición y la familia entera cayó bajo maldición. Bueno, salió el descubierto. No hay nada que nos salga a la luz. Vámonos más adelante. David. David, en el año, bueno, en el tiempo en que los reyes salían a las batallas, él se quedó un día en su casa. ¿Por qué alguien le dijo, rey, por qué te quedas en la casa? Sabes que para nosotros sería bueno que tú estuvieras en tu casa, porque imagínate que te pase algo, una flecha, una bala loca, ¿no? Que te dé y mate a los hombres de Israel. ¿Cómo estaría el pueblo? Quédate alguna vez en la casa y descansa. Y él se le ocurrió descansar, y dijo, buena idea, voy a descansar. Pero dice que salió, ¿no es cierto?, al terrado del palacio, que eso quiere decir a una de las ventanas, ahí, ¿no es cierto? Y empezó a mirar, y de repente ve una mujer hermosa por allá bañándose, y la mandó a buscar, y como la reina, ¿no es cierto?, cometió la falta de meterse íntimamente con ella, aunque le habían dicho que era una mujer casada, ¿qué le parece? ¿Ah? Pero él, ¿no es cierto?, se encendió y fue, ¿no es cierto?, ¡ay, qué tanta cuestión! Dijo, tráigala nomás, y durmió con ella. Malo está porque resulta de que algunos sabían, ¿no es cierto? Pero el problema está de que el esposo andaba en batalla y mandó a buscar al esposo inmediatamente. Lo mandó a buscar, claro, cuando más adelante, ahí me salté una parte. Resulta que la mujer que se llamaba Betsabé, mujer de Urías Eteo, había quedado embarazada. Y le manda a decir a David, mira, estoy encinta. Y David, ¿no es cierto?, manda a buscar al esposo y le dice, mira, he sabido que tenía buen desempeño, era un guerrero valiente, te voy al libro y anda para la casa y anda a disfrutar con tu esposa. Claro, porque ahí usted entiende, ¿no es cierto?, el propósito del rey David. Pero el hombre amaba tanto a Israel, Urías, ¿no?, y amaba tanto a su rey, que se acostó en la puerta del palacio. Y no quiso ir a la casa porque dijo, mi rey está solo, no fue a la guerra, aquí está el arca del pacto. No, dijo, yo no lo dejo solo. Y se puso a dormir afuera y no fue para la casa. Para abreviar, cada vez que David quiso mandarlo a la casa, él no quiso, quiso cuidar a su rey porque amaba a su rey. ¿Qué le parece? Entonces, nada mejor que a David se le ocurrió una idea, mandó, ¿no es cierto?, una carta al mandamás, al comandante de su ejército, que se llamaba Joás. Y me dijo, mira, manda a Urías Eteo al frente de la batalla, porque me parece un buen guerrero, y mándalo ahí y que él pelee. Claro, el propósito era que Urías lo matara al principio, mi hermano. Y así fue, mataron a Urías y la mujer quedó sola. Así que obligado, ¿no es cierto?, con el buen corazón de David, ir a buscar a esa mujer y hacerla parte de uno de su esposa en su harén. ¿Qué le parece? Como decimos un buen chileno, discúlpeme. Pasó, ¿no es cierto?, parejito, o como dicen los jóvenes, pasó piola, dice. Aquí no pasaba nada. Pero resulta de que Dios le estaba viendo. Se da cuenta que nadie pasó oculto, Dios le estaba viendo. Y manda al profeta Natán a decirle, mira, hay un problema, rey. ¿Cuál es el problema? De que un hombre tenía una ovejita y llegaron otras personas. Pónganle una fiesta, alguna cosa, y resulta de que, a pesar de que tenían alta oveja, fueron y se comieron la única oveja que tenía este hombre. Ah, no, ¿cómo dijo eso? No merece la muerte. ¿Cómo se le ocurre despojar de la única ovejita que tenía este hombre y los otros tenían lleno de ovejas? No, no merece la muerte. Ese eres tú, rey, le dijo. Le quitaste la única ovejita a Urías Eteo, siendo que tenías lleno de ovejitas aquí en el templo. ¿Me entiendes, no? Así que Dios lo descubrió. Todo se descubre. Todo se va a saber en algún momento. Por eso es que en nuestro corazón tiene que estar el deseo de servir a Dios. El deseo de servir en nuestra mente. Tenemos que llenarla con propósito santo, servir a Dios. Porque en el momento en que usted le dé lugar al pecado, a la maldad, al deseo insidioso de poder hacer algo malo, una infidelidad matrimonial, robar algo en el trabajo, hacerle, disculpe la expresión, una chacha a un compañero para quedarse con su puesto. Todo Dios lo está viendo. Todo. Amén, Señor. Nosotros tenemos que actuar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque respecto de lo que hemos dicho aquí y hemos leído, ¿cómo vamos a hacer luz si en nuestro corazón hay tinieblas? Sí, ¿se da cuenta? Imposible que pongamos la luz en un lugar alto, porque no vamos a lograr nada. Cuando el corazón anda en tiniebla, el cristiano es un chonchón, anda echando puro humo. Y lo peor es que todos los demás se dan cuenta que anda así, echando humo. Que Dios tenga misericordia. Señor. Qué triste eso, ¿eh? Un predicador, ¿no es cierto?, inglés llamado Spurgeon, tenía una frase que fue muy célebre con respecto a esto. Decía, y disculpe la expresión, estas son frases de él, ¿no? Él decía que una persona que es imprudente, ¿entiendes? Una persona que es imprudente incomoda a todo el mundo cuando es demasiado franco. Y todos se incomodan, menos él, porque no se da cuenta, decía. Lo mismo pasa con la persona, decía, que es idiota. Todos se dan cuenta, menos él, decía. Fuerte, pero hay cosas que son ciertas. Cuando estamos mal espiritualmente, no se da ni cuenta que anda en tinieblas, pero los demás sí. Por eso que el Señor dijo, la luz tiene que estar, ¿no es cierto?, en un lugar visible. Y no podemos alumbrar si Cristo, que es la luz, no está en nuestras vidas. ¿Me entienden? Por eso que le decía a los fariseos, en el fondo lo que les quiso decir a los fariseos, que si Dios estuviera realmente en sus vidas, serían verdaderas lumbreras. Pero en su corazón, ¿qué es lo que había? Hueso de muerto, le dijo el Señor. Hipócrita. Que por fuera te mostráis, ¿no es cierto?, pero extraordinario, ¿ah? Con un traje, ¿no es cierto?, Armani, como su pastor, bueno, esto es falafel, ¿no? Armani, pero por dentro es eso, un hueso de muerto. Envidia, odio. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque mire qué lamentable, mire lo que pasó una vez en el supermercado, cuando yo estaba trabajando ahí en el supermercado Unimar. Me dio una vergüenza a mí me dio una vergüenza, pero yo no era implicado, pero me dio vergüenza. Vino una persona, uno de los que trabajaba, oye, me dijo, ¿tú conocías a tal persona? Me suena, me dijo. Él dijo, hay un hermano en la iglesia, dijo, de tal iglesia. Ah, sí, lo conozco, sí. Y dijo ese, cuando viene para acá, dijo, tiene los ojos podridos. Mira a todas las chiquillas, pero con tanta maldad que todos nos damos cuenta. Y las chiquillas todas arrancamos, dijo, porque nos da vergüenza, pareciera que nos desnuda con la mirada. Ay, yo me sentí tan mal, hermano. Tan mal y tan triste. ¿Con qué cara uno va a predicar el evangelio si ellos son los que están echándolo a perder, hermano? ¿Se dan cuenta? Entonces dije yo, no. Ay, obligado a hacerle la culpa, no, pero es que se va a la iglesia así nomás, pues nunca se ha convertido. No nos queda ocho. Entonces, por alguno no siento que se van a perder, todos estamos somos echados en el mismo saco. Así que, Señor, líbranos al Señor. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. Yo no quisiera estar en el mundo. Voy a terminar, el último. Dos personas, un matrimonio, llegan donde los apóstoles. ¿Saben lo que hicieron? Ananías y Zafira. Vamos a vender la propiedad, porque estaba de moda. Como estaban todos viviendo en común, algunos vendían sus propiedades y traían el dinero a los apóstoles, porque era como una ciudad, ¿no es cierto?, satélite, donde todos vivían, todos los cristianos juntitos viviendo ahí en comunión. Entonces hacían unas ollas comunes para alimentar a todos los cristianos que estaban ahí, como 8.000 cristianos juntos en un solo lugar. Así que los hermanos que amaban a Dios vendían sus propiedades, otros vendían algunas cosas y traían el dinero para que hagamos las ollas comunes, para que a ninguno le falte nada, para que no le falte leche a la guagua. Aquí está el dinero. Y Ananías y Zafira, que tenían en su corazón maldad y seguramente por querer ser visto, dijeron, vamos a vender la propiedad y les vamos a decir que la vendimos en tanto, pero les vamos a dar menos plata. Ya no más, y sacaron plata de toda la cuestión. Y cuando fueron ante los apóstoles, llegó, ¿no es cierto?, el marido, ¿ah? Ananías, ahí está la plata, en tanto lo bendigo. Y le pregunta a Pedro, Ananías, ¿bendiste en tanto lo primero así? ¿Por qué le dijo, dejaste que Satanás te contaminara el corazón? Algo así, ¿no? Porque no me acuerdo las palabras exactas. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón y le has mentido al Espíritu Santo diciendo que le bendiste tanto cuando es mentira? Y le dijo, ahora mismo te van a sacar muerto de este lugar porque has pensado que se le puede mentir al Espíritu Santo. Y el hombre cayó desplomado por la mentira que estaba en su corazón y lo sacaron muerto por fuera. Oye, un temor que entró a los hermanos ahí por lo que había pasado, como a las 2 horas viene la esposa, ya que no llegaba nunca el marido, fue con la novedad, ¿qué es lo que pasó? Lo tendrán en alguna cena, estarán todos contentos, ¿qué pasó? Y preguntando por el marido, llegó Zafira, la esposa. Y, ¿han visto a mi esposo? Sí, viene por aquí, ¿sabes? No está ahora. Y Pedro le dijo, a ver, Zafira, dime una cosa, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Ah, lo mismo que el esposo. Se habían puesto de acuerdo ellos para mentir. Y le dijo las mismas palabras. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Así como sacaron a tu esposo en anda porque está muerto, así mismo te van a sacar a ti. Y se cae muerta la mujer. Sí, eso está en hecho. No sé si capítulo 6, 5, 4, por ahí está. Para que lo busquen, Ananías y Zafira. Cosas que ellos habían hecho en oculto salieron a la luz. Y a veces pensamos que podemos engañar a Dios o podemos hacer cosas en oculto. No sé, Dios nos habla de esto y es necesario hoy día tomarlo en cuenta. Como se les hablaba acerca del almuerzo en la cajita de las medidas, ¿no es cierto?, de los granos, vuelve aquí el Señor a decir, con la medida con que medí, os será medido. ¿Cómo se me perdió? Era Marcos capítulo 4, ¿no? Con la medida que medí, o será medida. Es una medida. Esto hablando acerca de los juicios que podamos levantar. Lo importante es que todo esto iba en contra de los fariseos, pero hoy día el Señor nos habla a nosotros. ¿Nos habrá encontrado fariseos? No sé. Pero cada vez que recibimos la palabra, tenemos que decir amén, gracias Señor. Eso es para mí. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Así que esta palabra nos va a servir. Tenemos que servir al Señor de la mejor manera. Como estamos empezando el año, si alguna falta tenemos en nuestra vida, tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle al Señor que nos ayude a iniciar este año con un corazón sincero, con un corazón limpio delante de Él. Y Él puede limpiar el corazón para que le sirvamos de toda nuestra alma. Para que Él se agrade de nosotros. Para que Él vea, ¿no es cierto?, verdaderamente luz en nuestra vida. Y si no hay luz y está apagando, el Señor puede, ¿no es cierto?, encender esa llamita de nuevo. Eso es el deseo de estar en la casa del Señor, de servirle, de no desmayar, de seguir adelante. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Amén. Para resumir, le invito a que le sirva al Señor de todo corazón. ¿Sabe por qué? Porque un día, cuando suene la trompeta, el Señor nos va a venir a buscar hasta las nubes y vamos a volar y nos vamos a juntar con Él y nos va a llevar al reino de los cielos. Y nos vamos a estar en el tribunal del trono blanco y todo lo que hagamos por el Señor va a ser una bendición porque Él nos va a llevar a las bodas. Se va a ir a casar con nosotros. Allá arriba en el reino de los cielos van a ver las bodas del Cordero. Va a desposarse con la iglesia, Señor. Y lo más lindo, que en vez de juzgarnos, en vez de criticarnos y levantar un dedo de juicio en contra de nosotros, nos va a adornar con un vestido blanco, limpio y resplandeciente. Y vamos a estar ahí siendo admirados de todos los ángeles de la corte celestial. Y después de eso, bueno, eso es para el próximo capítulo. Después de eso viene el próximo capítulo. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para Dios, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.